si vienes te daré. Mires donde mires, no quedará más de ti. La fruta prohibida se comió lejos de aquí.